Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. ¿Qué tal amigos de EWTN, Radio Católica Mundial? Alejandro Bermúdez Rosell, quien les habla, Eduardo Verdejo Rojas en los controles, Douglas Archer, el arquero de Dios en Birmingham, Alabama, y Pedro Acevedo, la voz en Miami, la Florida, queremos juntos darles una cordialísima bienvenida a esta nueva edición de su programa Criterios, que como todos los días de la semana, llega a ustedes gracias a estas ondas benditas de EWTN, Radio Católica Mundial, que llegan a todos los rincones del mundo donde se habla el español. Una persona envió un correo electrónico solicitándonos abordar un tema que vale la pena efectivamente abordar porque requiere muchas precisiones y requiere una conciencia clara de parte de los católicos. ¿Cuál es el tema? El tema del llamado Nuevo Orden Mundial. El tema del llamado Nuevo Orden Mundial. ¿Qué cosa es el Nuevo Orden Mundial? Por el término Nuevo Orden Mundial, nosotros podemos entender varias cosas. La más sencilla hasta la más complicada. Comencemos por la más sencilla. El Nuevo Orden Mundial es simplemente lo que dicen las palabras. Un nuevo orden en el mundo. Se llama nuevo porque ha sido traído como efecto o como producto de el avance sorprendente en las nuevas tecnologías, especialmente, aunque no exclusivamente, pero especialmente en las tecnologías de comunicación, internet, los teléfonos celulares, los mensajes de texto, los asistentes digitales que se pueden comunicar de cualquier forma, las computadoras portátiles, etcétera. Todo está en buena medida en la capacidad de comunicación. Si nosotros vemos también cómo se ha informatizado o digamos así computarizado muchos servicios, ¿no?, nos daremos cuenta que también eso es un fenómeno de información. El hecho de que nosotros podamos ahora utilizar cajeros automáticos para sacar dinero es también un tema de comunicación gracias a una tarjeta magnética que puede ser leída, es decir, que puede comunicar información al aparato electrónico que a su vez puede enviarla al banco de ida y de vuelta, es que nosotros, al final, la persona que tiene una tarjeta de crédito puede terminar sacando dinero de un cajero automático, ¿no? Entonces, en general, es un nuevo, a raíz de la tecnología, y nuevo orden porque y no es que las cosas estén más ordenadas que antes, al contrario, en muchas cosas se puede decir que hay un mayor caos o un mayor desorden, pero se dice orden porque ha sido establecido a partir de la victoria de un sistema político y de la caída de otro. Es decir, la caída del Imperio Soviético, la caída de la Unión Soviética y la caída del sistema propiamente comunista generó precisamente que existiera un solo país y una sola nación dominante, una sola superpotencia, un nuevo imperio, si queremos así, que es Estados Unidos, y que en consecuencia ha generado una nueva manera de relacionarse internacionalmente. Ya no existe el sistema soviético que ayudaba económicamente a los distintos países, etcétera, etcétera, sino básicamente que existe una única forma, de ahí que reciba el nombre de orden, es una nueva manera de relacionarse en el mundo, y justamente se llaman mundial porque, a diferencia de el pasado, donde los distintos rincones del planeta eran totalmente independientes de lo que sucedía en otras partes, especialmente en Occidente, hoy en día no es así. Y hoy en día las naciones más aislacionistas, es decir, que más optan por el aislamiento, se ven influenciadas por esta globalización de la comunicación en el mundo. pongo un ejemplo de pasada, nada más. Hay un país en Asia que se llama Bután, un país donde la mayoría de las personas pertenecen al culto budista. Bután es una nación que no permite que los turistas ingresen, salvo que ingresen con un permiso previo de manera organizada, con unos equipos, digamos así, turísticos, que pueden ir a determinados puntos de Bután controlados por el gobierno, ¿no? No es un sistema o un régimen comunista ni nada por el estilo, pero todo el país está hecho de tal manera que las personas que pertenecen a una región no se puedan mover a otra región y que en consecuencia no exista mucho flujo de comunicación. Sin embargo, el mismo hecho de la necesidad que tiene Bután de comunicarse internacionalmente hace que las autoridades de Bután tengan pues estaciones satélites, se puedan comunicar con el resto del mundo porque necesitan vender sus productos, necesitan exportar para poder vivir y necesitan saber los precios, etcétera. Bueno, las personas que trabajan para el gobierno y tienen este contacto, obviamente tienen acceso a servicios de internet, etcétera, y ellos mismos ya cuentan, relatan a sus familiares las cosas que ven, las cosas que suceden en otro planeta, en otras partes del planeta, y ya muchos jóvenes butanenses buscan salir del país para ir y conocer otras partes. Imagínense, si esto sucede en un rincón tan apartado, es imposible hoy en día que la población mundial, salvo contadísimas excepciones de tribus perdidas en nuestra Amazonía o en el corazón del África, no se vean influenciadas por esta tendencia de la globalización. Entonces, desde una perspectiva, podemos decir que el nuevo orden mundial consiste en este fenómeno de globalización que nos ha puesto en contactos unos con otros y que precisamente porque de una manera bastante persistente envía mensajes propios del mundo occidental y del mundo consumista a través de los medios, ha generado múltiples tensiones y ha generado culturas o etnias o grupos religiosos como los musulmanes en el Medio Oriente, por ejemplo, o en el mundo árabe, que han tratado o que tratan de resistir esta influencia y que muchas veces tratan de resistirla de una manera agresiva, violenta y confrontacional. Y esa es la razón por la cual Samuel Huntington, un famoso intelectual norteamericano, muy influyente hoy en día, está bastante anciano, pero sin embargo sigue escribiendo y sigue influyendo, señala que existe en el mundo una tendencia al choque de civilizaciones, es decir, de grandes grupos en el mundo que tienen distintas maneras de ver las cosas, el mundo árabe, el mundo occidental, el mundo oriental, encabezado especialmente por los chinos, tienen distintas formas de ver la realidad y que pueden tener la tendencia a colisionar entre sí, si es que no existe un consenso y un esfuerzo precisamente para que este nuevo orden mundial no sea un orden conflictivo y no sea un orden que de alguna manera esté marcado básicamente por la violencia y por las discrepancias, las grandes discrepancias entre los grandes centros de influencia, como son Occidente, el mundo occidental, y los grandes centros de resistencia, como son el mundo árabe, ¿no? Entonces, justamente el nuevo orden mundial es, sobre todo, una situación de hecho, es decir, que ya se ha dado, y una situación que requiere una respuesta activa de parte de quienes nos ha tocado vivir esta época histórica. ¿Por qué insisto en la cuestión de que el nuevo orden mundial es un hecho? Porque yo veo muchos colegas, normalmente influidos mucho por el socialismo, que todavía añoran el sistema antiguo donde los estados controlaban la realidad de sus propios países. Hoy en día no es así. Hoy en día los países tienen que luchar, por supuesto, por su soberanía, pero la soberanía ya no se va a dar como se daba en la época de los 70 o de los 80 con nuestros gobiernos militares que cerraban las fronteras, que alentaban la producción nacional, que rechazaban todo lo que fuera extranjero, porque hoy en día los patrones de consumo han demostrado que existen muchas cosas que en nuestro propio país se pueden hacer que son irreemplazables, pero existen otras que son más competitivas y que se hacen en otros países. Pienso, por ejemplo, en Colombia. En Colombia, pues, nadie va a ganar a los colombianos en sus arepas o en un hogao. Nadie va a reemplazar la comida mexicana, por ejemplo, con su riqueza o su variedad. O en el Perú, los vinos chilenos o los vinos argentinos de Mendoza, la carne argentina, etcétera. Pero al mismo tiempo tenemos que reconocer que, por ejemplo, los automóviles, cuando en alguno de nuestros países se realizaron automóviles o se construyeron, eran malísimos y que hoy en día es mejor traerlos de los países que los hacen bien. Seguimos luego del corte. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Cada día es más importante que los católicos estemos bien informados. Por eso ahora tenemos una alternativa noticiosa en Internet, el portal de ASI Prensa. Visita www.asiprensa.com. Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre la vida de la Iglesia. Además de noticias en www.asiprensa.com, tendrás abundante material católico para tu trabajo pastoral, tu vida espiritual y tu formación en la fe. Recuerda que ASI Prensa se escribe ACI Prensa. Te esperamos en la web. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. El nuevo orden mundial, sin embargo, más allá de esta descripción meramente a vuelo de pájaro, digamos, de lo que significa, estamos también viviendo una situación en la que muchos sospechan, con cierta razón, que la única potencia mundial, los Estados Unidos, tengan demasiada capacidad de decisión sobre el resto del planeta, ¿no? Eso puede ser cierto si se considera que Estados Unidos es la única potencia mundial, no solo militarmente, sino también económicamente. Estados Unidos está entrando en estos días en un proceso de recesión y yo leí ahí a algunos colegas socialistas que señalaban, este es el fin del imperio. Estados Unidos ha pasado por recesiones peores que estas. Simplemente augurar, digamos, que Estados Unidos ya se va a acabar es en realidad lo que los mismos norteamericanos llaman wishful thinking, es decir, uno está pensando en lo que desea y cree que porque lo profetiza se va a convertir en realidad. Hay que tener en cuenta que no solamente Estados Unidos es la economía mundial más grande del planeta, sino que está a kilómetros o a años luz, si quieren, de cualquier otra economía, incluso de las naciones más desarrolladas, como pueden ser Alemania o Japón o Inglaterra. Simplemente para ponerles un ejemplo, para ponernos en proporción de lo que es la economía norteamericana. Si el estado de California, fuera separado del resto de los Estados Unidos, ¿no?, y se convirtiera en un país aparte, el estado de California sería la cuarta economía mundial, la cuarta economía más grande del mundo, después de Alemania y de Japón. Y lo curioso es que Estados Unidos, sin California, seguiría siendo la economía más grande del mundo. O sea, para que ustedes se hagan una idea, Estados Unidos es la primera economía mundial y uno solo de sus estados, si se lo separara, sería la cuarta economía mundial. Y si se separara el estado de Nueva York, Nueva York sería la sexta economía mundial y Estados Unidos seguiría siendo la primera, sin Nueva York y sin California. Entonces, esto nos da una idea, pues, de que las proporciones económicas de Estados Unidos hacen que el mundo sea una especie de embudo desde el punto de vista económico, es decir, que todo tienda hacia el país que tiene el mayor poder, la mayor capacidad de consumo y también la mayor capacidad de producción. Entonces, muchos señalan que este nuevo orden mundial es un orden mundial dominado precisamente por una presencia. Pero está claro que la presencia preponderante de la economía norteamericana es una presencia que no ha constituido un elemento absoluto de dominación. ¿Por qué? Porque existen, en primer lugar, las tendencias nacionales, el amor por lo propio, la capacidad de desarrollar la propia identidad, que permite que los países se puedan integrar a la globalización defendiendo sus propios intereses, defendiendo a sus personas más pobres, llevándolas al desarrollo. Todo eso es posible. Eso es lo que están haciendo las grandes naciones, eso es lo que están haciendo nuestros países en América Latina, no necesariamente, lamentablemente, pero es posible hacerlo. Y hay algunas naciones en el mundo que han demostrado que pueden perfectamente integrarse a la globalización y al mismo tiempo mantener su propia identidad nacional y el sano orgullo de lo propio y defender lo propio, y no solamente defenderlo, llevarlo a su mejor expresión y convertirlo en un producto que identifique al propio país en el mundo. Hoy en día nadie discute la presencia de Juan Valdés, este personaje mítico que representa al famoso café colombiano, o los vinos chilenos o argentinos, específicamente mendocinos, que son conocidos a nivel mundial y que basta que se mencione que es un vino chileno, que es un vino mendocino, para que la gente en muchas partes del mundo comprenda, este es un vino bueno, ¿no? Entonces, ciertamente existen muchas desventajas y muchas ventajas, y todavía no se sabe cuál va a ser el resultado de esta tendencia internacional, de este nuevo orden mundial, porque es una realidad que recién está cuajando. El que les diga el nuevo orden mundial es completamente perverso y tenemos que oponernos a él, o el que diga que el nuevo orden mundial es la gran era donde se van a solucionar todos nuestros problemas y todos vamos a ser felices porque todos vamos a tener dinero y acceso a la tecnología y a los bienes producidos de forma más barata, más económica por este nuevo orden mundial, cualquiera de los dos está mintiendo, porque este es un proceso que está como una gelatina recién cuajando. No sabemos en qué camino va a ir. Y esa es la razón por la cual, por ejemplo, los pontífices insisten en que la globalización tiene que ser una globalización de la solidaridad. Cuando los papas insisten, como insistió Juan Pablo II y como ha insistido Benedicto XVI, en la necesidad de que esta globalización sea una globalización positiva, ¿qué cosa está diciendo? ¿Qué cosa es lo que están señalando? Dos cosas fundamentales que a los católicos no se nos puede escapar. En primer lugar, que existe un proceso de globalización y un nuevo orden mundial. Eso no lo puede discutir nadie. Y esa es una nueva etapa en la que ha entrado la historia de la humanidad y no se puede dar marcha atrás. Así son las cosas. Pero en segundo lugar, cuando el Papa dice hay que esforzarse por crear una globalización de la solidaridad, nos está diciendo que nosotros no somos víctimas de este proceso histórico. Podemos ser sus constructores, podemos determinar qué camino sigue esta tendencia del nuevo orden mundial. Podemos hacer que el nuevo orden mundial sea un orden marcado por la justicia y por la solidaridad, y en consecuencia que sea guiado por nosotros, orientado por nosotros hacia la senda que tiene que seguir. Es decir, una senda que busque la justicia, la paz, la integración entre los pueblos, el diálogo entre las culturas. Cuando el Papa ha anunciado que va a recibir, por ejemplo, a un número importante de intelectuales musulmanes en la primavera europea para dialogar sobre la cultura y sobre la religión, está dando un ejemplo de cómo el diálogo intercultural y el diálogo interreligioso puede ser algo que ayude a construir un mundo solidario y pacífico, y que la globalización en consecuencia sea algo positivo. Entonces, este nuevo orden mundial es un hecho, está aquí, ha llegado para quedarse, pero no ha llegado para quedarse de una manera que sea completamente impuesta por distintas fuerzas. Y al respecto quiero hacer referencia a las teorías de la conspiración respecto del nuevo orden mundial. Existen por ahí un par de libros que señalan que el nuevo orden mundial en realidad ha sido articulado, manejado o controlado por un grupo de poder. Algunos dicen que es la Trilateral, que tiene su sede en Davos, Suiza, donde se juntan anualmente los hombres más poderosos del mundo, de la política, de la industria, de la economía, etcétera, a analizar la dirección del mundo y muchos dicen a determinarla, a utilizar sus propios poderes para encaminar en esa dirección el futuro de la humanidad. Otros hablan de que el centro del poder estaría en este acuerdo trilateral, por eso se llama la Trilateral, entre Japón, Alemania o el mundo occidental europeo, el más rico, Alemania, Inglaterra, Francia, etcétera, y los Estados Unidos, los empresarios de estos países para controlar el mundo. Otros señalan de que existe un poder masónico mundial detrás de los grandes tronos, detrás de los grandes países y las grandes naciones, y que este poder oculto es el que en realidad controla los caminos que siguen la humanidad. Explicamos esto después de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La Enciclopedia Católica ya está en Internet. Tenemos más de 1,000 artículos sobre hechos, personajes, lugares y conceptos. Visítanos en www.enciclopediacatolica.com. Aquí podrás resolver tus dudas e intercambiar tus conocimientos. Tú también puedes colaborar con nosotros. Cada semana tenemos nuevos artículos y más personas se unen a este gran proyecto. Te esperamos en www.enciclopediacatolica.com. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. A mí no me cabe la menor duda de que existen grupos de poder que quieren controlar el camino o la dirección en la que va la humanidad y que quieren controlar este proceso de nuevo orden mundial para sacar su propio provecho, para realizar su propio beneficio económico o para terminar imponiendo alguna ideología. Es decir, a veces el interés puede no ser económico, puede ser ideológico. Y efectivamente, muchos señalan que quienes manejan el poder son los que han difundido el consumo de drogas. Algunos dicen que incluso ellos son los que han creado la transmisión del SIDA para que en algún momento las grandes compañías farmacéuticas se llenen de dinero con su supuesta solución. Todo eso puede ser verdad. Nadie sabe hasta qué medida las teorías de la conspiración son verdad o son mentira. Lo que sí podemos decir es que los hombres somos libres y que si existe una conspiración para hacer que los jóvenes consuman droga, nosotros conocemos muchos de nuestros jóvenes que no lo hacen y podemos hacer un esfuerzo para que a través de la evangelización nosotros los católicos evitemos que el consumo de drogas se multiplique, sea este porque se ha convertido en una moda, sea este porque es promovido por algún poder oculto detrás del trono. Lo importante es que nosotros seguimos siendo seres libres y tenemos que ser conscientes que somos responsables de nuestro propio destino y de la construcción del reino. El reino va a venir cuando Jesús quiera, pero los hombres tenemos el poder, en la medida en que colaboramos con la gracia, para adelantar o postergar la venida del reino. Y en consecuencia, nosotros podemos orientar qué camino sigue este nuevo orden mundial. Yo reconozco que muchos católicos con los que me he encontrado están muy confundidos, no saben qué cosa hacer en este nuevo orden mundial. Pero lo importante es que comprendamos es que somos protagonistas y podemos hacer algo. Seguimos luego del último corte. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Si eres católico y soltero, Solteros del Ave María es para ti. Un servicio que te ayudará a encontrar al hombre o a la mujer de tu vida y que promueve la formación cristiana de aquellos llamados a la vocación del matrimonio. Si estás interesado, ingresa a www.solterosdelavemaria.com. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Es importante, pues, señalar que los católicos, frente a este nuevo orden mundial, tenemos que realizar un esfuerzo especial. ¿Para qué? Para evangelizar la cultura. Este concepto que ya había acuñado Pablo VI, pero que el Papa Juan Pablo II insistió tanto en él, tantísimo, la evangelización de la cultura. Es decir, que nuestro entorno, los elementos que establecen nuestra cultura, sean imbuidos por el Evangelio. Y es en eso los católicos tenemos que tener una acción constante y exigente. Ver cuáles son los ámbitos que están a nuestro alcance, en los medios de comunicación, en el mundo laboral, en el mundo político, en el mundo social, e influir en él para que la presencia del Evangelio esté allí constantemente. En este nuevo orden mundial existe una tendencia a desplazar el Evangelio, ya sea por las dinámicas que se dan, ya sea porque existen poderes ocultos que quieren eliminarlo, o por las dos razones. Pero depende de nosotros los católicos que eso sea realidad o que la fe siga brillando en medio del mundo. Hasta la próxima con Criterios. Esto fue Criterios, un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@asiprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.